La adolescencia no es solo una etapa más de la vida, es ese momento en especial en el que conoces a una persona. Esa persona que cambia por completo el sentido de tu vida. Y esto en un abrir y cerrar de ojos. Pero recuerda, para todo hay tiempo. La precipitación solo te lleva a cometer errores. Uno de ellos, el embarazo precoz. Ten cuidado, la sexualidad no es un juguete. No te dejes engañar, ejércela de la mejor manera posible. Infórmate, cuídate y protégete. La prevención, tu mejor aliado. Estás escuchando La Secu 29.